Estimado alumno, hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, no solo académica, sino también personal. Tu ingreso al nivel medio superior te permitirá no solo adquirir conocimientos, sino también habilidades para aplicar estos en tu vida diaria. Pero sobre todo, el desarrollar una serie de actitudes que fomenten en ti valores que en conjunto con los conocimientos y habilidades te sirvan a lo largo de tu vida personal, educativa y laboral. Por lo tanto, te doy la cordial bienvenida a este blog llamado Curso Propedéutico CBT-103 que utilizaremos a lo largo del curso para complementar el trabajo en el aula. De modo que este espacio fue creado con la intención de que la información que se muestra en los contenidos sea lo más clara, sencilla y fácil, apoyándonos con videos, animaciones, ligas o páginas con ejercicios, además de ejemplos ilustrativos que te pueden ayudar a comprender mejor los temas y que alcancemos juntos el aprendizaje deseado. Este blog tiene como objetivo apoyarte en el fortalecimiento de tus conocimientos y habilidades adquiridas en secundaria en el área de aritmética, como conocimiento previo en la adquisición de nuevos saberes en las distintas asignaturas de matemáticas que forman parte del currículo de este nuevo ambiente escolar que permitirán tu formación integral. El curso consiste en temas de aritmética básica como son números reales, números primos, operaciones básicas, operaciones con fracciones racionales, así como potencias y raíces, los cuales son temas de importancia para poder enriquecer tu aprendizaje al momento de abordar la materia de álgebra en el primer semestre de bachillerato. Asimismo, estará abierto el espacio para subir dudas o aportaciones que puedan ser de ayuda para fines del curso. Esperando que sea una experiencia agradable para ti y que podamos aprovechar al máximo, me despido enviándote un cordial saludo.